Domingo 1 de marzo de 2015, hora 4:40, Metro Norte, Cortland Station, Upstate, New York. Mientras mis huesos heridos por el despiadado frío de un invierno que no termina, mis pensamientos fluyen veloces a través de las gélidas montañas. Más allá de las congeladas rieles de un tren que no viene, espero, paciente. Viendo caer la nieve desde un obscurecido cielo y sintiendo el viento destrozar la piel de mi cara, haciéndola a jirones, exhalo un lamento. Pienso, ¿dónde están aquellas notas de las melodías que cruzan radiantes por las azules montañas? Escucho un lobo levantar su aullido a la luna. ¿Dónde están esas notas que deben venir a rescatarme de esta miseria? Cold Night's Dream y Dark Epilogue de los franceses Arkham tratarán de abrigarme el corazón. Luego tendremos The Beginning and the End de los fantásticos Anathema de su álbum Universal 2013. Luego sonará Portal de los suecos Below. Terminando este bloque de melodías, los irlandeses Mael Morda nos regalarán Dawning of the Grey. Yeah. forsaken lands, haunting whispers, a gathering of souls, faceless figures slowly rising. Deep in the woods, wicked silhouettes. entre la nieve veo brillar las luces de una locomotora que como un fantasma grita anunciando su llegada. Atrás también viene la música brutal, tan poderosa como la bestial máquina que precede. Se terminó la espera, pero no este frío que siento en el alma. Aquí mis pensamientos, aquí mi lamento, aquí mi inspiración y mis melodías. El regalo de Give de los australianos Valtteri sonará a continuación, seguido por The River de los Insomnium, el cual tomaremos de su álbum 2014 Shadows of the Dying Sun. Así como también los viejos Kanfar nos ofrecerán Our Hunts, Our Legion de su última obra Devilmat. Cerrando el grupo Hydra desde Dinamarca nos traerán A Waiting Down. Es lamentable pensar que más frío que un crudo invierno es la indolencia del ser humano. La crueldad que refleja su alma y la indiferencia ante el derecho a vivir de todos los seres. No puedo más que estremecerme ante la manera como se ciegan vidas en nombre de la religión, intereses políticos corruptos, delincuencia o simplemente en nombre de la ley. Como hemos observado en los medios, el asesinato de un mendigo desarmado en Los Ángeles, Estados Unidos, a manos de la policía, ¿cómo justificar un crimen así? Quizás podamos describir nuestra pérdida de sensibilidad en esta canción, The Coldest Land, de los italianos Echo. Luego tendremos Distant Cries of War, de los canadienses Primal Frost, seguido de los ecuatorianos residentes en Nueva York, Black Paradise, Putrefacta Realidad, de su álbum a lanzarse el próximo mes de mayo, en un concierto en el que estarán acompañados de la crema innata del underground neoyorquino. Terminando este set estará Wintersort, desde Suecia con Ur Aska Oxod. Shadows on the ground. We escape. El invierno que ha afectado a los Estados Unidos este año ha sido brutal. Ventiscas que cortan los rostros, lluvia congelada, accidentes con pérdidas humanas, nieve a montones, pero el ser humano no se rinde ante estas agresivas manifestaciones de la naturaleza, de un planeta que está muriendo en nuestras manos, sin que se tome responsabilidad por parte de los gobiernos que dirigen este mundo globalizado de industrialización despiadada y corrupta, que sin cesar destruye nuestros recursos de sobrevivencia. Pongamos un alto al saqueo indiscriminado de nuestra madre tierra. Detengamos la destrucción del Yasuní y la selva virgen ecuatoriana. En el 2010 se publicó un tributo a Bathory. De ahí tomamos el tema Forever Dark Goods. Skull de los suecos Fates nos servirá para cerrar con broche de oro este compendio de un brutal invierno. Thank you. Dunkla minnen jagar mig utanför tvivel i fjärran.